número 5. Santo Dios. Predicamos por el tema en presencia de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. Angustiadores. Santo Dios. En presencia de mis angustiadores. Salmo 23, verso número 5, si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo lo voy a dejar hasta ahí, hasta esa porción de ese versículo nada más. Sea bendito el Señor en esta hora. Yo te invito a darle la mano al que está al lado tuyo, al frente, al que está en la parte de atrás. Dile: el Señor está preparando mesa para ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra, y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir en esta hora. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego, y que ahí sentado donde usted está, usted puede continuar alabando y glorificando al Señor en esta tarde. ¿Cuántos pueden alabar al Señor sentado en esta tarde? ¿Cuántos? ¿Cuántos sentados lo pueden alabar en este día? Que se escuche la alabanza del pueblo. Sí, Señor. Gracias damos a Dios por este pueblo que se reúne aquí y que siempre viene con esa actitud de alabanza en los labios para el Dios del cielo. Gracias damos a Dios por eso. Dios prepara mesa. Y la Biblia enseña que la prepara en presencia de mis angustiadores. Tú no preparas una mesa si no vas a invitar a alguien, o alguien no se va a sentar a la mesa para comer. ¿Y sabe qué? En la antigüedad, una invitación a comer no era solamente un gesto de hospitalidad, sino también era un símbolo de solidaridad y de alianza. El comer juntos no era solamente lo que físicamente nosotros entendemos en el tiempo de hoy, sino que invitar a una persona a comer implicaba muchas cosas, y las implicaba de forma emocional y también de forma espiritual. Por eso que usted ve que en el Nuevo Testamento se le da mucha importancia a ese asunto de juntarse con alguien a comer. Fíjese usted que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 5, verso número 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, y después dice con el tal ni aún comáis. Y tal vez nosotros que estamos criados de una forma diferente, pues nosotros pensamos y decimos a Dios, pero ¿qué tiene que ver el que uno se siente a la mesa a comer con una persona así? Lo que pasa es que en el tiempo de ellos, el preparar una cena, invitar a alguien a la mesa, sentarte a comer con alguien, era algo que implicaba mucho más allá que una compañía física, sino que era un símbolo de solidaridad, era un símbolo de alianza e implicaba una intimidad emocional y espiritual. Por eso es que el apóstol decía, con el tal ni aún comáis. Él lo presentaba de una forma en la cual nos quería decir, el comer con esas personas es participar de sus maldades. Porque el comer se consideraba un acto de coinonía o de comunión. Y la palabra era muy clara. Segunda de Corintios capítulo 6 versos 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Abundando en esa dirección, la palabra enseña en segunda de Juan capítulo 9, segunda de Juan versos del 9 al 11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa, dice ahí, en sus malas obras. Una de las formas de decirle bienvenido a este tipo de personas era invitarlos, según la costumbre, invitarlos a comer. Yo les hago esa presentación en la introducción de este mensaje para que usted pueda entender que cuando el Señor dice que adereza mesa, no la está preparando para todo tipo de persona. Es para gente con la cual Él va a entrar en comunión. Gente con los cuales Él tiene una intimidad emocional y una intimidad espiritual. Dios no adereza, Dios no prepara mesa para todo tipo de persona. Él está preparando mesa para gente especial. El Señor lo hace de una forma diferente. Y algo que me llama la atención del salmista al hablar esta palabra es que él está diciendo que Dios prepara esa mesa en presencia de nuestros angustiadores. ¿Qué es un angustiador? ¿O quién es un angustiador? ¿Cómo tú puedes determinar qué o quién es un angustiador? Bueno, el angustiador por excelencia primero es el diablo. El diablo sabemos que es un angustiador. De ese, yo creo que no hay nadie aquí que tenga duda, ¿verdad? Ese es angustiador de profesión. ¿Ah? Ese es su trabajo. A eso se dedica noche y día. Y hay personas también que controlados por él, ya sea porque estén poseídos, o ya sea que estén oprimidos por las diferentes situaciones que el mismo enemigo de sus almas les presenta en el camino, también hay gente que se convierten en angustiadores. Hay hombres que angustian a sus esposas, de la misma forma que hay mujeres que angustian a sus maridos, y de la misma forma que hay hijos que traen angustia al corazón de sus padres. La angustia es aflicción, agobio, agonía, ansiedad, congoja, desconsuelo, desesperanza, desolación, inquietud, intranquilidad, malestar, martirio, opresión, padecimiento, pena, preocupación. La angustia es como si te tuvieran en un purgatorio. Repugnancia, sin sabor, sufrimiento, tormento, tristeza, zozobra. Si eso es la angustia, el angustiador se encarga de producir en tu vida todas esas cosas. El angustiador te produce aflicción. El angustiador te produce agobio. El angustiador te lleva a la agonía. El angustiador produce en tu vida un estado de ansiedad. El angustiador te lleva a una situación de desconsuelo donde parece que nada ni nadie te puede consolar. El angustiador produce desesperanza, que significa te quita la esperanza. El angustiador produce desolación, te produce un estado de soledad, ya sea real, interno o emocional. El angustiador te llena de inquietud. El angustiador te llena de intranquilidad. El angustiador produce un malestar profundo en tu vida. Y el angustiador te lleva al martirio, a la opresión, al padecimiento. El angustiador es causante de que se apodere de ti una profunda pena y una enorme preocupación. El angustiador te llena de sinsabores, te llena de sufrimiento, lleva tu vida a un tormento y te sumerge en la tristeza y en la zozobra. Hay personas que angustian, que hacen el trabajo de angustiadores. Y hay pruebas que se convierten en una angustia para la vida de cualquier persona. Pruebas que afligen, que traen pesadumbre, que atribulan, que atormentan y que torturan. Llevan tu estado emocional a una situación de temor. Cuando la angustia comienza a trabajar en tu corazón y en tu vida, el temor se comienza a apoderar de ti. El temor produce incertidumbre. El temor produce sufrimiento y siempre está acompañado por una sensación constante de amenaza, de calamidad o de fracaso inminente, o sea, de un fracaso que aparenta que no hay quien lo pueda detener. En el Salmo 74, verso número 10, el salmista le preguntaba a Dios y le decía: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos enfrentará el angustiador? Parece que él se encontraba metido en una profunda angustia cuando hizo esa pregunta. Y la pregunta también nos hace pensar que no solamente se encontraba metido en una profunda angustia, sino que además de eso estaba cansado. Cansado de la angustia que había en su corazón. Y cansado de que el angustiador tuviera la oportunidad de constantemente estar atacando su vida y produciendo en él todas las cosas que ya antes hemos mencionado. Y en medio de ese cansancio que produce la prueba que se alarga, usted sabe que nosotros, especialmente las personas que ya tenemos algún tipo de experiencia dentro del cristianismo, algún tipo de experiencia con Dios, que ya que tenemos una vida sólida espiritualmente, que buscamos al Señor, que oramos, que hemos establecido una forma de comunicación con Dios. Cuando la prueba comienza, muchas veces la comenzamos con fuerza, porque ya estamos, ya somos diestros en cuanto a la vida cristiana, y entendemos que en la vida cristiana hay que llorar de la misma forma que también se ríe, y que de la misma forma que hay gozo, también hay tristeza, y que de la misma forma que tenemos grandes victorias, también hay momentos de dolor y de sufrimiento. Y eso cualquier persona que ya está experimentado en la vida cristiana lo sabe y lo conoce. Por tanto, ese tipo de persona, cuando la prueba comienza en su vida, la comienza con fuerza, la comienza hablando palabras de fe, hablándole al diablo y peleando contra él, y diciéndole: Dios me va a dar la victoria, y te reprendo en el nombre de Jesús, y tú no tienes parte ni suerte conmigo, y yo soy un vencedor. Y comienza a proclamar su victoria. El problema está en cuando la prueba se va alargando. Cuando tú, confesando la victoria, aparenta que todavía lo que estás sosteniendo es derrota. Cuando tú, confesando sanidad, todavía te encuentras enfermo. Cuando tú, confesando que tus hijos han de regresar a las manos del Señor, todavía encuentras que siguen apartados. Y en ocasiones no solamente que siguen apartados, sino que parece que cada día se apartan más. Y que lo muestran. Una inquietud, una intranquilidad por acercarse a las cosas del Señor. Y al contrario, parece que las enseñanzas aprendidas en el hogar, si es que fueron criados en el Evangelio, alguien ha tenido la capacidad de poder entrar en ellos y absorbérselas y crear un vacío, no solamente de Dios, sino de toda enseñanza limpia, de toda enseñanza pura, de toda enseñanza santa, que tú te preocupaste por transmitirle a su vida. Y cuando la prueba se alarga y se extiende, cuando tu esposo es un hombre inconverso y tú clamas a Dios y tú dices, la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y yo lo creo, porque eres un cristiano, una creyente experimentada. Y ya hay cosas que no hay que enseñártelas, porque tú las sabes. Y hay cosas que si alguien viniera donde ti a decírtelas, tú le dirías, yo eso ya lo sé y es verdad, tú lo sabes. Pero llega el momento en que dentro de esa vida experimentada, aprendes que estás peleando contra un angustiador más experimentado que tú. Porque independientemente de los años que tú lleves sobre la faz de esta tierra, tus años no suman 100. Y Satanás lleva casi 6.000 años ya atacando al hombre sobre la faz de esta tierra. Nacen seres humanos y mueren, nacen hombres de Dios y se van. Hombres de Dios van y vienen, profetas de Dios van y vienen. Y Satanás, en ese ir y venir, ha adquirido una experiencia tremenda a la hora de atacar, de atormentar y de angustiar. Sabe golpear. golpea fuerte y golpea bajo. ¿Se acuerdan que le hablaban estos días de los golpes bajos que era el enemigo? Y les hablaba también de el porqué de esos golpes bajos, que son, mi amado hermano, la razón de esos golpes bajos es quitarte el aire, quitarte la fuerza, quitarte la fortaleza espiritual, robarte la fe y robarte la confianza y llevarte a un estado de desánimo, a un estado de aflicción, de agobio, que te sientas como si estás en agonía. El angustiador quiere verte en ansiedad. La ansiedad, cuando se apodera de la vida de una persona, va haciendo que vaya dejando atrás todo lo aprendido de la palabra de Dios. Parece que no sirve para nada. Aún los milagros recibidos, de los cuales uno se debe de alimentar, porque tú te debes de alimentar en tu vida de aquellas experiencias pasadas en las cuales Dios, en su amor y en su misericordia, hizo algo contigo y tuvo misericordia de ti. Y debes de alimentarte de esas experiencias de tal forma que cuando Satanás te ataque, tú lo puedas enfrentar a él y le puedas hablar cara a cara y le puedas decir: Satanás, el Dios al que yo le sirvo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tuvo misericordia de mí en el pasado, tendrá misericordia de mí en el presente y será misericordioso conmigo en el futuro. Alabado sea Dios en esta hora. Pero no, hay ocasiones, mi amado hermano, en que la angustia nos convierte en unos novatos. ¿Oyó? Unos novatos. Todos los años de experiencia desaparecen. Y hay ocasiones en que todo el conocimiento adquirido con el pasar de los años parece que no sirve para nada. Pregúntele a Pedro. Pedro era un hombre criado en la mar. Era un pescador. Búsqueme un pescador que no sepa nadar. Santo Dios. Solamente los que ahora se montan por ahí en esas lanchas grandes que lo llevan para allá para adentro, que si se llega a hundir la lancha, allá ellos quedan también. ¿Eh? Santo Dios. No, pero en aquel tiempo, estamos hablando de pescadores al tiempo antiguo. ¿Ok? Que se montaban en eso, como todavía los hay en mi pueblo, en Santa Isabel. Que cogen unas lanchitas ahí, que lo que caben son como dos o tres de ellos nada más. Le ponen un motorcito y se van mar adentro, y ya hasta las personas saben más o menos como a qué hora ellos llegan con su pesca. Y cuando llega la hora, usted va para allá. A mí me gusta el marisco, yo me crié en la costa, y a mí me gusta el marisco. Y yo aprendí de mi papá, porque mi papá le encantaba también el marisco. Y mi papá le gustaba comprar el marisco fresco. Y cuando llegaba la hora, él decía: ya mismo llegan los pescadores, hay que ir para allá para poder coger de lo primero que salga de ahí. Y muchas veces me llevaba con él. Y yo me iba y me entretenía parado a la orilla de la playa, mirando hacia allá, como tanta gente miraba, hacia la profundidad. Hasta que a lo lejos, por allá, bien, bien a lo lejos, aparecía algo pequeñito y todo el mundo comenzaba a decir: ahí vienen, ahí vienen. Y yo decía: ¿dónde, dónde, papi, dónde, dónde, papi, papi, dónde? Aquel puntito chiquitito que tú ves allá, esos son ellos. Hasta que se iban acercando, y cuando yo los veía llegar, en mi mente de niño, a mí me sorprendía que una lancha tan pequeña, esos hombres se atrevieran a meterse allá adentro. Y entonces llegaban con su pesca y la sacaban ahí. Pedro sabía de eso. Ese tipo de pescador del cual yo le estoy hablando, nada, zambulle, se mete en la profundidad. ¿Sabe usted que hay pescadores que pescan con arpón? Pescadores de arpón se meten, se sumergen en la profundidad del mar a pulmón, y entonces pescan y tienen una resistencia tremenda debajo del agua. Yo imagino que Pedro era un hombre diestro. Pedro sabía. Pedro era pescador, era un hombre de mar. Pedro no sabía hacer otra cosa. ¿Por qué yo digo eso? Porque cuando Pedro le falló al Señor y pensaba que el Señor ya no quería tener nada que ver con él, ¿qué fue lo primero que Pedro hizo? ¿A dónde se fue? A pescar de nuevo. Era su vida. Él no sabía hacer otra cosa. Era diestro. Sabía hacerlo. Y un día el Señor apareció caminando sobre las aguas. Y Pedro lo vio y le dice: si eres tú, manda que yo camine también a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y él comenzó a caminar sobre las aguas, pero de momento pasó algo ahí con las aguas, parece que se movieron un poquito, algo ocurrió, quitó la mirada del maestro, el asunto fue que se hundió. Y cuando se hundió, lo que él tenía que hacer era nadar hacia el bote. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay ocasiones en las cuales al más experto se le olvida hasta lo que sabe. Y la Biblia dice que él, en vez de nadar, comenzó a gritar: sálvame que perezco, alabado sea Dios en esta hora. ¿Se lo olvidó? ¿Se lo olvidó? ¿Ah? Al más experto se le olvida. Por eso no se juzga a la gente ni aún por el tiempo que llevan dentro del Evangelio. A veces hay personas que dicen: mira, tanto tiempo que llevan el Evangelio y mira para allá cómo está con esa prueba que está pasando. ¿Sí? Tranquilo, no te preocupes. Procura tú, cuando te llegue la tuya, no hacer lo que él está haciendo, porque a cada cual le llega la suya. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. El creyente no está para juzgar a nadie en medio de las pruebas que pasan en la vida. Lo que aparentemente puede ser sencillo para ti es una prueba dura para otro, y puede ser que algún día tú estés pasando por una dura para ti que sea sencilla para otros, porque no todo el mundo tiene la misma fuerza para aguantar y para soportar algo. Por eso es que la Biblia dice que Dios permite que seamos probados, pero nos enseña que Él no permite que seamos probados más de lo que podemos soportar. Él conoce el aguante de cada uno, y cada cual tiene un aguante diferente. Pero el asunto está, mi amado hermano, en que el angustiador llega a momentos en que golpea y golpea y golpea. Y tú estás hablando con fe, y tú estás hablando sanidad, y tú estás hablando salvación para tus seres queridos, y tú estás hablando de que Dios te va a suplir y que Dios te va a cumplir todas tus peticiones, y que tú estás orando en el nombre de Cristo, y que la Biblia dice que todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús será hecho. Pero Él sigue golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando, y los días siguen pasando y pasando y pasando y pasando, y hay ocasiones en las cuales los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y para algunas personas, en algunas pruebas que han tenido en su vida, los meses se han convertido en años, y después de años todavía tienen la misma oración, todavía tienen la misma petición. El esposo que no ha sido salvado a pesar del tiempo que ella lleva en la iglesia, un esposo incontrolable, un esposo que cuando lo coge el angustiador lo usa para angustiar a la esposa, para atacarla, para oprimirla, para llenarla de agobio, llenarla de ansiedad, llenarla de agonía. Alabado sea Dios en esta hora. Y llega el momento que tanto golpe debilita a la persona, y la gente se debilita en la fe, se debilita en su vida espiritual, se debilita en su vida de oración, se debilita en su vida de consagración a Dios. La fe comienza a fallarle, se llenan de tormento, de tristeza, hoyo. Santo. Entonces, es cuando el estado emocional cambia de un estado de una fe sólida a un estado de temor, de incertidumbre, con una rara sensación de que parece que las cosas no van a salir como yo esperaba. Y esa sensación que me amenaza, dejándome sentir que las cosas no van a salir como yo esperaba, van produciendo en mi vida una sensación de fracaso. Si usted se identifica con alguna de las cosas que yo le he hablado, no se sienta mal. No se sienta mal. En esta ocasión le voy a permitir usar ese dicho que dice, soy humano. No debiéramos de usarlo constantemente porque algunas personas lo utilizan para estar excusando todas las cosas que hacen. Pero permítame en este día darle la libertad de usarlo. Sí, Señor, somos humanos. Y esa humanidad que tenemos, la Biblia dice que siempre hay una batalla. Es la batalla que la Biblia llama la batalla entre la carne y el espíritu. Esa batalla de dos fuerzas que se interponen y que pelean entre sí por nuestra alma. Y que ejerce presión sobre nosotros para que no hagamos, dice la Biblia, como nosotros queremos. Y hay ocasiones que dentro de esa batalla, la parte humana se cansa. Se cansa, se debilita. Ahí es donde la fe comienza a flaquear. Ahí es donde cosas que antes creíamos, ya no estamos tan seguros de ellas. Ahí es donde cuando antes hablábamos con seguridad acerca de lo que creíamos que Dios iba a hacer y de la forma en la que Dios nos iba a contestar, de momento parece que no es así. ¿Sabe qué? Yo me acuerdo en una ocasión cuando la hermanita Ingrid tenía esa horrible enfermedad de cáncer que le encontraron a ella. Los primeros días, Rigoberto se alimentaba de esas palabras de fe que se le hablaban a él y de esa comunión tan increíble que esta iglesia tiene con aquellas personas que están en necesidad de que nosotros lo apoyemos. Y si algo ellos siempre le tendrán que agradecer a Dios durante su prueba, fue la forma en la cual esta iglesia corrió a su lado para levantarle las manos. ¿Y sabe qué? Al principio, muchos hermanos venían donde a mí me decían, pastor, yo estoy sorprendido, el hermano Rigoberto, la hermana Bárbara, se ven con una fuerza increíble. Se ven con una fuerza tremenda los dos. Con medio de una batalla tan terrible. Y fueron pasando la semana. Y comenzó la quimioterapia. Y a la niña se le empezó a caer todo el cabello. Y hubo un día que yo me acuerdo todavía de este día. Y Rigoberto se tiene que acordar. Estabas en el tro. Y me llamó desde el tro. Y me llamó llorando. Se había caído. Se había derrumbado. Estaba llorando. Llorando y llorando y llorando sin consuelo. Me dice, pastor, yo necesito que usted me hable. Porque, pastor, a pesar de que yo sé que el Señor está con mi hija, que Dios está conmigo, y yo sé todos los mensajes que yo he escuchado, pastor, y yo sé todas las cosas que usted me ha hablado, pastor. Oh, pastor, pero yo tengo tanto miedo de que Ingrid se me muera. comenzó a llorar. Y a mí se me formó un taco en la garganta. Yo, bueno, Ingrid, Dios la sanó, y aún así ahora mismo tengo lágrimas en mis ojos, permítanme secármela. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Dios. Es así. Hay momentos en las batallas y en las pruebas que tenemos que, mi amado hermano, el angustiador atormenta tanto, golpea de tal forma que llega el momento en que sí parece que de la noche a la mañana se pierde la fuerza y se pierde todo. Yo creo que todo creyente en algún momento de su vida ha pasado por eso. Si usted lo ha pasado, le felicito y le pido que se guarde bien la espalda, porque hay alguien por ahí que te quiere hacer pasar por eso, y si no te cuidas, vas a probar de ese polvo. Y tiene un sabor amargo, duro, difícil. El salmista tenía que encontrarse en una situación semejante cuando decía: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará, nos avergonzará, nos atacará el angustiador? ¿Hasta cuándo ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Él está pidiendo al Señor: ponle un fin a esto. Se está aquí. Usted nunca le ha pedido a Dios en su vida que le ponga fin a algo que usted siente que ya usted no aguanta más. Señor, ponle un fin a esto. Termina ya con esto, te lo pido. Todavía el año no se ha ido, oh Dios mío. Si antes del día de mañana a las 12 de la medianoche tú le pudieras fin a mi prueba, que yo pudiera terminar el año cantando victoria de que tú contestaste la oración que yo pedí ante tu presencia. Ponle un fin a esto. ¿Hasta cuándo, oh Dios? El angustiador va a estar produciendo esta afrenta sobre mi vida. ¿Hasta cuándo? Santo Dios. ¿Hasta cuándo esta pesadumbre? ¿Hasta cuándo la aflicción? ¿Y hasta cuándo mi tormenta? ¿Sabes qué? Es tremenda la palabra de Dios. ¿Cuánto le gusta la palabra del Señor? Santo Dios. Yo me encontraba pasando por un momento de tribulación en mi vida y me dio con ponerme a leer el Salmo 23. Y dije: yo quiero leer, Señor. Yo llevo más de 30 años ministrando tu palabra. Del Salmo 23 he predicado en diferentes ocasiones, estudiado y leído muchas veces, y he enseñado hasta clases acerca del Salmo 23. Pero yo quiero darle una lectura, un estudio al Salmo 23 de una forma diferente. Y comencé a leer y a comer con pausa, no deprisa. Usted sabe que a veces usted se sienta a la mesa a comer con alguien, a los dos les sirven el plato, más o menos tienen lo mismo dentro del plato, la misma cantidad de comida, el plato del mismo size, y antes de que usted llegue a la mitad ya la otra persona terminó. Y usted mira para el otro lado, ve el plato vacío. Dios mío, muchacho, la comida hay que masticarla. ¿Eh? Hay quien no mastica, hay quien se traga las cosas. Antes yo era así también. Antes yo era así. ¿Eh? Los doctores tienen que cuidarse de eso, doctor Pagano. Porque a veces en la prisa de la oficina y de los muchos pacientes que tienen, se cogen un tiempito para comer y comen tan y tan deprisa que ya no mastican las cosas, se las tragan. Y eso no es bueno para la salud, usted como doctor lo sabe. ¿Ok? Denle un aplauso a Cristo, que él se lo merece. santo Dios. Pues yo esta vez no quería terminar antes de tiempo. Ay, Jehová del cielo. Dije eso y me llegó un pensamiento y lo voy a dejar salir por mi boca. Ese es el problema que mucha gente tiene con la palabra, que es que les gusta terminar con la palabra antes de tiempo. Todavía no la han masticado bien y ya quieren que el predicador deje de predicar. Todavía no han entendido lo que Dios quiere enseñarle y ya están hasta preparando la cartera para salir de la iglesia. Sea bendito Dios en esta hora. Todavía la palabra no ha terminado de ministrarle a su vida y ya andan desesperados, mi amado hermano, cuando nadie sabe lo que ha de pasar en un segundo después de aquí. Sea bendito Dios en esta hora. Hay gente que está comiendo muy rápido. Hay gente que no está masticando la palabra. Y como no están masticando la palabra, no están alimentándose de la savia, de la fuente de poder que hay dentro de ella. Oh, cuando vengas a la casa de Dios, siéntate a comer palabra, pero no te la tragues, no termines antes de que el predicador haya terminado el mensaje. Alabado sea Dios. Traza la masaja, mastica la enseñanza de la palabra para que pueda fortalecer tu alma. Es increíble que a veces uno ha predicado un mensaje y hay gente que viene donde uno le dice, antes de usted predicar allá yo sabía lo que usted iba a hablar. ¿De verdad? Usted está bien conectado, yo. Porque hay veces que yo me subo aquí arriba y no sé ni lo que voy a hablar. Tengo un bosquejo ahí y todo eso, pero el bosquejo es solamente un guía. No es el mensaje. El mensaje viene por el Espíritu. ¿Ah? Cuando usted leyó el tema, ya yo sabía lo que usted iba a hablar. Pamplina son. Sabía lo que yo iba a hablar. ¿Ah? Gente que está desesperada, loco. Santo Dios. Gracias a Dios por este culto de los domingos, que es de día y podemos salir a las 10 de la noche y nadie se molesta. ¿Ah? Y el pastor, aunque se siente enfermo, puede predicar todas las horas que quiere y la gente no se perturba porque todavía hay tiempo. Sea bendito Dios en esta hora. Y hoy para que hoy me escuchen con más calma, no los voy a dejar ni que se vayan a comer afuera. Les voy a traer la comida aquí mismo a la iglesia para que coman aquí después de que yo termine. Y como mandamos a pedir mucha comida, voy a predicar bien largo para cuando yo termine que tengan mucha hambre. ¡Santo! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo, mi amado hermano? Yo me encerré y comencé a leer y comencé a estudiar y estaba yo en una situación muy personal mía, una batalla muy personal mía de algunas que he estado viviendo últimamente y me fui versículo por versículo, texto por texto, meditaba en él, me echaba el tiempo que a mí me diera la gana. Era solamente entre Dios y yo, en mi cuarto y yo. Nadie estaba esperando por mí, ni yo estoy esperando por nadie, porque cuando me encierro en ese cuarto de esa forma, hasta el teléfono debajo del volumen, no quiero que nadie me moleste. Mis hijos no pueden tocar la puerta. El que me toca la puerta, yo la abro y le digo, yo he dicho que cuando me meto aquí con Dios, esa puerta no. Para mí, encerrarme con Dios es algo serio. Yo quiero recibir la sabia de la enseñanza de Dios en mi vida. Y llegué. Dale un aplauso a Cristo que es el hombre. Alabado sea el Señor. Y llegué a aderezas mesas delante de mí en presencia. Aderezas. Santo Dios. Las mujeres que cocinan, porque hay mujeres que no cocinan. las que cocinan saben lo que es aderezar. Y el hombre que cocina también lo sabe lo que es aderezar. ¿Ah? Añadir a la comida diversos condimentos o especias para darle cierto sabor, gusto o apariencia. ¿Ah? Tú aderezas la ensalada, aderezas con aceite, vinagre, pimienta, aderezas tus guisos con mucho sazón. Lo estoy preparando para lo que les dije ahorita, que viene más tarde, ¿ok? Para aderezar, aparte de que se aplica a los alimentos, también se aplica a nuestra vida personal. Aderezar también es arreglar, preparar, adornar algo para que luzca más. Para que mejore su apariencia, para que resulte más atractivo. Es hacer que cierta cosa parezca como atractiva, destacando o exagerando sus ventajas, sus virtudes y ocultando al mismo tiempo sus inconvenientes. Fíjate bien. Es lo que a veces muchas personas hacen en el hogar con su esposo, con su esposa. Le conocen aquellas partes de su vida que no son muy buenas que digamos, pero dicen, es que este esposo mío es un ángel. Eso es aderezar. ¿Eh? Ellas saben que de vez en cuando las alas se le caen, pero ellas se las levantan. Oh, mi alma, la vi, glorifica a Dios en esta hora. ¿Eh? Santo Dios. Y cuando la Biblia dice que Dios adereza para nosotros mesa, una mesa, visualiza una mesa, visualízala, una mesa, pero una mesa que quien la está preparando es Dios, no tú. Hay personas que a la hora de preparar una mesa, especialmente si tienen invitados a la casa, son bien detallistas, bien detallistas. Aquí en la iglesia yo tengo gente que son bien detallistas a la hora de preparar algo. Alguien que es bien detallista es mi amada hermana Elsie. Es detallista. Por eso usted ve que cuando se va a preparar algo, hay mucha gente la busca a ella y le dicen, Elsie, tú puedes encargarte de arreglar el lugar. Ella es detallista. Y muchas veces hemos bajado al basement y hemos encontrado ese basement, óigame. Precioso, hermoso. Hoy mismo hay una comida aquí para la iglesia y la hermana decía anoche, antes de cuando se terminó el culto, vi donde Samuel David, necesito que hagas unas cosas mañana temprano por la mañana, porque yo no quiero que si vienen visitas aquí encuentren esas cosas así. ¿Ah? Y Samuel David llegó a casa y me dijo, papi, mañana temprano por la mañana tengo que ir a la iglesia. Yo dije, wow, de verdad que el muchacho está bien consagrado a Dios. Óyeme. Si lo dejo, duerme en el templo. ¿A qué tú vas para la iglesia mañana tan temprano por la mañana? La hermana Elsie habló conmigo y me dijo de unas cosas que estaban dañadas, que había que arreglarlas, porque ella no quiere que si vienen visitas a la iglesia encuentren eso así. Y temprano por la mañana el muchacho ya estaba acá. Ven. Cuando tú tienes invitados a la mesa, tú eres detallista. Y hay personas que tienen hasta vajillas especiales, que no las usan con las personas de la casa. ¿Ah? Que no las usan ni tan siquiera con las personas que son los que pagan por las cosas en la casa. ¡Santo Dios! ¡Alaba! ¡Jeje! A su nombre. ¿Ah? El hombre, vamos a hablar del hombre, ¿verdad? Que está supuesto conforme a la Biblia, es el que tiene que sostener su casa, ¿verdad? Que sí. El hombre se mata trabajando, entra por la mañana, sale por la tarde. Olvídese, ayer una vajilla especial, tiene hasta moldes en oro. A lo mejor el oro es ficticio, pero parece oro. se ve lindísima, está puesta allí, mi amado hermano. Cuando le van a servir al esposo, que es el que suple la casa, vienen con un plato a lo mejor que está cojallado y todo, ahí está. Hello. Oye, pero ¿por qué tú no coges este plato y lo echas a la basura y me sirves en aquel que está allí? No, ese es para la visita. Y para las ocasiones especiales. ¡Santo Dios! ¡Párenle aquí! ¡Párenle eso aquí! ¡Gloria al Señor! Oye, viviendo muchas risas por ahí. Entonces, tienen eso ahí guardado. Oh, pero que el día que viene una visita es el día que eso se saca. Y ese día tú te enteras que también hay unos cubiertos que nunca se usan. Que para los de la casa a veces se compran hasta plástico, sí, desechable. Para no tener que lavar. Plato de papel. De cartón. ¿Ah? Y tenedores plásticos. ¿Ah? Para usarlo rápido y tirarlo a la basura. Pero ese día no. Ese día es un invitado especial. Ese día hay que cambiar hasta el mantel de la mesa. ¡Hello! Voy a ver. ¿Quién me veía hablar, verdad? Un mantel precioso que tú ni sabías que existía. Pues tú estás ajeno a todo lo que las mujeres tienen guardado. Tú no sabes la cantidad de cosas que una mujer puede guardar o esconder. Y no lo sabes hasta el día que lo traiga para afuera. ¿Ah? Y tiran tremendo mantel. Te compran un plástico. Si es que lo ponen, porque cuando tú vas a comer en la casa, tú tienes que comer con plástico, para a veces cuando vienen las visitas, ponen un mantel hermoso y no le ponen plástico. Porque quieren que se le vea al mantel toda la belleza del mantel. Entonces, no, pero lo van a manchar, yo lo lavo. Pues porque no lo lavas también si lo mancho yo. No, pero eres aquí. Oh, ok. Está bien, entiendo. ¿Ah? Y tiran el mantel, y ponen los platos, y ponen los cubiertos, y hay hasta quien te pone unas flores en el centro. ¿Ah? O ahora velas, y velitas también. ¿Ah? Gloria a Dios. Unas velitas ahí tremendas. Y cuando tú entras, tú dices, Dios mío, espérate, ¿qué pasó aquí? Me cambiaron la casa, o qué pasó aquí, me mudaron sin yo darme cuenta. Nena, ¿y quién nos regaló todo esto que está aquí? No hace tiempo que yo tengo eso ahí. A ver, tú nunca sacaste eso, eso es para visita. ¿Ah? Pero verdad, que tú preparas mesa, eso es aderezar. Aderezas mesa. Y la comida, ¿cómo la preparas? Quiere que sea lo máximo. Quieres lo más exquisito. Andas buscando los gustos de la gente. Te andas preguntando si comerán o no comerán lo que tú vas a hacer. Oh, y tú sabes bien una cosa, que a la hora de servir esa mesa y de poner la comida ahí, tampoco se sirve de cualquier forma. Hay unos platos especiales para cada comida que se va a servir. ¿Ah? Para traerlos a la mesa. Con sus cucharones y todo. Óigame, y cuando usted termina con la mesa, que usted ve eso ahí, Dios mío, uno ve una mesa tan y tan bien preparada que uno no sabe si empezar a comer o no, porque la va a dañar cuando uno comience, de tan linda que quedó. Está bien preparadita, bien aderezadita. Ahora imagínate a Dios, si tú siendo humano quieres preparar algo así, imagínate cómo Dios ha de preparar la mesa que Él está preparando y que ha preparado para cada uno de nosotros. Y no voy a decir que está preparando, voy a decir la mesa que ya está preparada. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Dios, mi amado hermano, es más delicado que lo que usted y yo podamos ser. es más detallista de lo que usted y yo podamos ser. Y si usted quiere conocer lo detallista que es Dios, métase en el libro de Apocalipsis, comience a leer acerca de la ciudad celestial, de las puertas de perla, del mar de cristal, comience a leer de las calles de oro. Oh, mi amado hermano, aleluya, Dios es detallista. Si tú quieres ver lo detallista que es Dios, mira la naturaleza, mira las nubes, mira las plantas, mira las flores. Dios es detallista en lo que hace. Alabado sea Dios en esta hora. Dios, cuando hace algo, lo hace bien. Cuando prepara algo, lo prepara bueno. Cuando dice que hay fiesta, hay fiesta. Alabado sea Dios en esta hora. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. Pero ¿sabes algo? El mejor banquete no le llama la atención a alguien que se siente enfermo. El mejor banquete no le llama la atención a alguien que se siente enfermo. Puede ser la mejor comida. Y puede ser hasta lo que a ti te gusta. Pero si tienes como un malestar estomacal, tú lo miras, tú sabes que está bueno, pero tú dices, no, no quiero. No te llama la atención. Mira, pero prueba de él que está sabroso. No, es que yo me siento mal. Me siento mal. No, no, yo no puedo, no puedo, no puedo. Yo me voy para casa. Pero no te vayas para la casa, quédate aquí aunque sea, comparte con nosotros. No, yo me voy. Gracias. Muchas gracias, pero no puedo. Me voy, me siento mal. Cuando tú te sientes mal, hay ocasiones que la mesa mejor preparada no te llama la atención. Y hay ocasiones que al cristiano también le pasa esto. Dios ha aderezado mesa. Dios ha preparado mesa. No estoy diciendo que va a preparar, estoy diciendo que ya preparó. No estoy hablando de cosas futuras. No estoy hablando del cielo, estoy hablando de la tierra. Estoy hablando que no importa cómo el angustiador te angustie, la Biblia dice que Dios adereza mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Mientras ellos te angustian, Dios ha preparado mesa. Alabado sea Dios en esta hora. Ah, ¿sabes qué? Y Dios la sabe preparar. Y Dios la prepara bien bonita. Y Dios se ocupa de todos los detalles. Porque Dios sabe que tú estás en batalla, que tú estás en lucha, que tú estás en prueba. Y Dios dice, yo me voy a ocupar de todos los detalles porque yo quiero llamar su atención. Yo quiero llamar su atención. Yo quiero que cuando vea la forma en la que yo le he preparado la mesa, se regocije conmigo. Y con la misericordia que yo tengo para él y que yo tengo para ella. Dios es detallista. Dios te busca tus gustos. A veces tú estás en prueba y vienes para la iglesia. Y sin tú saberlo, Dios comienza a prepararte mesa en la iglesia. Te comienza a preparar mesa con el devocional. La persona que viene a dirigir el devocional ese día, sin saber por qué, siente en su corazón cantar ante el Señor aquellos himnos que son los que te gustan a ti. Sin tú saber por qué, los que vienen a cantar especiales entonan las alabanzas que siempre te han llamado la atención. Y después el predicador, cuando comienza a predicar un mensaje que sin tú haberle contado mal lo que te está pasando, parece como si alguien hubiera entrado al cuarto de él y le hubiera dicho, ahí hay una persona que le está pasando esto así, así, así, así, predica de esto, de esto, de esto y de otro, y dile esto y dile esto otro, y dile que yo estoy con él, y dile que yo estoy con ella, y dile que yo le voy a dar la victoria, y dile que conmigo va a vencer. Dios es detallista, Dios se ocupa de los detalles, nadie sabe lo que te está pasando, pero Dios lo sabe. El predicador no sabe a veces cuando predica en qué parte del mensaje Dios te está hablando, pero esa parte Dios la puso ahí para tratar contigo. Y hay ocasiones que cuando Dios está hablando, te está sirviendo la mesa, te está poniendo un manjar delante y en presencia de aquel que te angustia, tú dices, yo no puedo comer de eso, yo estoy mal, estoy atribulado, estoy muy triste, a mí Dios no me oye, a mí Dios me contesta, el alma está enferma, el corazón está triste, el alma está atribulada y la enfermedad espiritual que hay en ti te impide comer del alimento, a pesar de que el alimento que Dios da está sabroso. Alabado sea Dios en esta hora. Santa. A veces la enfermedad, la tristeza, la congoja de espíritu es tal que aniquila lo que Dios ha puesto en la mesa para ti. Lo aniquila. Le mata el gusto. Le mata el sabor. Tú sabes que hay enfermedades. Por ejemplo, el catarro es uno. El flu es uno. Como que le aniquila a uno el gusto, el sabor. Y tú te comes algo a veces cuando tú tienes catarro. Y tú oyes a la gente decir, ¡ay, qué bueno está esto! Y tú dices, yo no le encuentro sabor. Ay, yo no sé. No me sabe a nada. Y te dicen, lo que pasa es que tú tienes el flu. Y como tienes el flu, no te sabe a nada. A veces tú ves la gente alabando en la iglesia. Y tú dices, ¿pero por qué alaban? Yo no veo la razón para que estén alabando tanto. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que tú tienes el flu. Eso es. Tú tienes un flu espiritual. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¡Santo Jehová! ¡Aleluya! Y como tienes el flu espiritual, tú no puedes gustar lo que está pasando en el ambiente, porque hay una enfermedad en ti que te está impidiendo disfrutar de la mesa que el Señor está sirviendo. Pero mira, este es el último mensaje del último domingo del año y Dios me dijo, vete y predícale y dile que yo preparo mesa para ellos en presencia de sus angustiadores. Alabado sea Dios en esta hora. Y acuérdate que te enseñé que cuando Dios, que en aquel tiempo invitar a alguien a comer era algo que implicaba una intimidad emocional y una intimidad espiritual. Y no se invitaba a cualquiera, se invitaba a gente especial. Tú eres especial para Dios, Dios te está invitando a ti, Dios está sirviendo una mesa en tu vida y Él te dice, si tú dejas de estar mirando lo que estás pasando y te pones a mirar lo que yo he puesto sobre la mesa para ti, yo voy a darte alegría en presencia de tus angustiadores. Vas a reír y vas a bailar en el Espíritu y vas a alabar mi nombre en presencia de ellos. Yo lo haré. Alabado sea Dios en esta hora. Cuando la Biblia dice en presencia de tus angustiadores, número uno, significa que tus enemigos, los que te angustian, quedan excluidos de ese momento de comunión. Quedan afuera. Es para ti. Es exclusivamente para ti. Y significa que quien te angustia será espectador de esa bendición que Dios te va a dar. El que te angustia, tu angustiador, lo mirará. va a ser espectador de la bendición que Dios te va a dar. Y significa también que el que te angustia no puede hacer nada para impedir lo que Dios va a hacer contigo. Mastícalo poco a poco, no te lo tragues de un cantazo, para que le cojas el sabor. Nada. Santo Dios. El Señor nos está diciendo que cuando estemos delante de nuestros angustiadores, Él no nos dejará solos, ni estaremos abandonados. Denle un aplauso a Cristo. Cuando los angustiadores nos ataquen, allí también estará el Señor con nosotros. De modo que no mires al enemigo que ataca. Mira al Cristo que está contigo. Y mediante la presencia de Él, obtén paz. Adquiere fortaleza espiritual. La palabra de Dios dice que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. La mesa de Cristo significa un banquete en medio de aquellos que nos angustia, de aquel que nos roba, que nos mata, que trata de destruirnos. Él adereza mesa en presencia de ellos. Él nos entrega la victoria en presencia de nuestros angustiadores. Mira el ejemplo de David, cómo David fue a visitar a sus hermanos que estaban peleando contra los filisteos, cómo trataron de angustiarlo de la forma en la que le hablaron. Pero sin embargo, a pesar de lo que de gente que lo menospreciaron, Dios le entregó la victoria en presencia de aquellos que angustiaban a aquella nación. El siervo de Eliseo se levantó un día angustiado. Había abierto las ventanas y había encontrado que el enemigo había rodeado aquel lugar. Pero Dios aderezó mesa para él delante de sus angustiadores. Y Eliseo hizo una oración y dijo: ábrele los ojos para que vea. Y cuando los ojos le fueron abiertos, en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de la tribulación y en medio del enemigo, estaban los ángeles de Dios, carros de fuego, carros de Israel. Dios abre el cielo, los tenía rodeados. Alabados a Dios en esta hora. Oye bien. Si los ojos no le hubieran sido abiertos, él hubiera seguido viendo al enemigo cuando me está escuchando. Lo único que hubiera visto hubiera sido el ejército enemigo si los ojos no le hubieran sido abiertos. Pero, aunque lo que único que se veía era el ejército enemigo, y era lo único que sus ojos veían, no significaba que el ejército de Dios no estaba ahí. El ejército de Dios estaba ahí. Lo que pasa era que él no lo veía. Lo único que veía era el enemigo. Y hay ocasiones que nosotros en nuestra vida lo único que vemos es el enemigo. Lo único que vemos es la prueba. Lo único que vemos es el problema que está delante de nosotros. La batalla que está levantando nuestra vida, la enfermedad que está agobiando nuestro cuerpo y el tormento en el cual Satanás nos quiere meter. Pero el hecho de que tú no estés viendo otra cosa no significa que Dios no esté ahí. Hazle tú mismo una oración al Señor y dile: Dios mío, ábreme mis ojos para que yo vea más allá de lo que mis ojos naturales ven. Y si tus ojos te son abiertos, te darás cuenta que aunque esté la batalla, el conflicto y el problema, tú estás rodeado. Los hijos de Dios están rodeados porque Jehová lo ha prometido. Yo estaré contigo, dijo él, todos los días hasta el fin del siglo. Alabado sea Dios en esta hora. Aderezas mesa. Amán preparó una horca donde matar a Mardoqueo. Mas Dios aderezó mesa para él, para Mardoqueo, en presencia del que lo angustiaba. Y fue Amán el que murió en aquella horca. Satanás lanzó sobre esta iglesia, cuando tiró la prueba de Rigoberto, de Ingrid, lanzó también angustia sobre esta iglesia. Todos lloramos al conocer la noticia. Todos sufrimos juntamente con esa familia. Este año esa fue una de las pruebas más duras que nos tocó librar aquí. Pelear por la sanidad de esta niña fue una de las batallas más fuertes. Tuvimos que llorar, tuvimos que gemir. A veces después de que Dios nos da la victoria nos olvidamos de todo lo que hicimos. La cantidad de cultos de oración que proclamamos aquí en esta iglesia. Como cuando estábamos aquí en este altar se escuchaban diferentes hermanos que el único nombre que pronunciaban era el nombre de esa niña y reclamaban salud para ella. Cómo Satanás atormentaba en la mente a esos padres para tratar de quitarle la fe, tratar de quitarle la confianza en Dios. Pero Dios aderezó mesa para ellos delante del que los angustiaba. Y los médicos tuvieron que decir que el cáncer había desaparecido. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Dios. Le recuerdo otra cosa que de momento nos trajo un sustito aquí a nosotros en esta congregación. ¿Se acuerdan el día que Milton cayó en el hospital? ¿Ah? ¿Cuántos no se asustaron cuando escucharon que Milton estaba hospitalizado y que parecía que era del corazón lo que le había dado? Y estaba todo el mundo por ahí asustado. Mire, yo corrí para que el hospital, mi amado hermano, allí íbamos a pelear allí la pelea que había que pelear por este hombre. Se ha bendito Dios en esta hora. Ellos han tenido sus batallas y sus luchas, pero a Jehová sigue aderezando mesa para ellos en presencia de sus angustiadores. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aquí yo tengo sentada frente a mí mirándome a través de esta cámara que ella ha puesto ahí para verme más de cerca a la hermana Aida. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ella ha sido atacada por diferentes enfermedades en estos días y ha sido agobiada físicamente y maltratada y angustiada por el poder del enemigo, que a veces le hace pensar un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Yo cada vez que hablo con ella, yo tengo para ella un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Siempre busco sacar una sonrisa de la boca y se la arranco en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y siempre busco la forma de que ella vea que Dios tiene aderezada una mesa para ella. Nuestra hermana Provi también en este año se nos ha enfermado muchísimo y han empezado diferentes cosas a caer sobre el cuerpo de ella. Oh, pero qué lindo cuando yo la veo que en medio de sus batallas y sus luchas, ella viene ahí y está dispuesta a adorar a Dios y está dispuesta a que si le damos una parte, viene aquí al frente y le entrega una alabanza al Señor. Hay que estar dispuesta a mirar a la mesa del Cordero, en la mesa del Cordero. Hay que poner la mirada en la mesa, porque Él ha preparado mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Hay mesa preparada para ti, Santo Dios. Los hermanos Oquendo, ¿cuántas batallas y luchas no les he visto pasar? Pero este año lo están concluyendo aquí en victoria con nosotros. Están aprendiendo a mirar a la mesa que Dios ha abrazado para ellos. Todavía me acuerdo a principio del año. Creo que fue cuando el doctor abrió la oficina, ¿verdad, doctor? A principio del año, ¿verdad? ¡Qué gozo, ah! ¡Qué alegría, ¿verdad? ¿Se acuerdan la alegría del doctor? Sueño cumplido. Oficina abierta. ¿Ah? Y yo no sé cuántos días llevaba a la oficina cuando se quemó ese edificio. 3 semanas. A las 3 semanas, en hora de la madrugada, una llamada del doctor. Nando, me acaban de dar una llamada que se está quemando el edificio donde está la oficina. Se podía sentir la carga de él, la preocupación, la congoja. Era un préstamo grandísimo que había hecho para hacer una oficina lindísima, que los que han ido allí saben que es una oficina preciosa. Muy pocas oficinas de la profesión que él ejecuta en esta hora son como la oficina que él tiene. Él se ocupó de cada detalle, mi amado hermano. y ahora Satanás se estaba ocupando también de sus detalles para tratar de apagarle el gozo y destruirle la fe y la confianza. Pero en medio de esa batalla, mi amado hermano, Jehová preparó mesa para nuestro amado doctor en este año. Alabado sea Dios en esta hora. Jehová prepara mesa. Y en esta mesa que Él ha preparado para nosotros, Él nos dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos sido libres, forma parte de las cosas que encontramos en su mesa. En esa mesa, Él nos ha convertido en ciudadanos del cielo. Según Colosenses capítulo 1 verso 13, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Alabado sea Dios. Hemos sido adoptados por Él. Romanos 8:15 dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos a la Padre. Tenemos acceso a Dios en cualquier momento. Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y además de eso, nunca seremos abandonados. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Cristo dijo, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Alabado sea Dios en esta hora. Él sirve mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Si te pones a mirar la angustia, vas a terminar falto de fe y vas a terminar, si no te cuidas, terminas hasta descarriado. Porque ese es el problema de la gente, que cuando ponen la mirada en las cosas perecederas que les están ocurriendo, poco a poco Satanás les va chupando y les va arrancando la fe. Pero Dios ha puesto y sirve para nosotros mesa en presencia de nuestros angustiadores, a su nombre. ¿Ah? Por eso, cuando venga a atacarte la aflicción, cuando venga a atacarte la angustia, cuando venga el agobio, la agonía, la congoja, el desconsuelo, la desesperanza, la desolación, la inquietud, la intranquilidad, el malestar, la opresión, el padecimiento, la pena, la preocupación, el purgatorio, la repugnancia, el sinsabor, aleluya, la tristeza, la zozobra, cuando te sientas que estás metido dentro de ese espíritu de temor del cual te hablé al principio, que ese estado emocional tuyo se llene de incertidumbre y venga acompañado con esa sensación de amenaza, de calamidad o de un fracaso inminente, del Señor te dice, yo te invito, dice Dios, a poner tu mirada en la mesa. Yo he aderezado mesa para ti, y esta mesa que he preparado para ti no es para mañana, no es para cuando yo venga y te lleve para el cielo, es ahora, en medio de tu batalla, en medio de tu prueba, en medio de tu conflicto, en medio de lo que te angustia, yo he preparado mesa para ti, en presencia de tus angustiadores. Alabado sea Dios en esta hora, y en esta mesa yo tengo todo tipo de plato para ti. Ven, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Oh Señor, estoy atado, ven a mi mesa y come de la comida que liberta. Mi palabra te da liberación a tu alma. Oh Señor, estoy enfermo, ven a mi mesa, aquí tienes las llagas mías para sanar tu enfermedad. Oh Señor, estoy triste, ven a mi mesa, aquí en mi mesa y del Espíritu, y el fruto del Espíritu es gozo, dice Dios. Esa la vacía paja, he aquí, yo tengo para ti una mesa preparada en presencia de tus angustiadores. A su nombre estemos de pie en esta tarde. nuestra cabeza y vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Padre, en esta tarde te agradezco porque me has permitido predicar tu palabra. Yo te pido que esta palabra no torne atrás vacía, que sea prosperada en aquello para lo cual se envió. Que de esta palabra, Dios mío, impregnando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, hay una invitación. Señor mío, con tu palabra tú nos invitas a venir a la mesa y a participar de todas las bendiciones que tú tienes servidas para nosotros en esa nuestra mesa. En el nombre de Jesús de Nazaret, permítenos irnos en esta última parte del año, cuando estamos a 2 días ya de que este año desaparezca para dar entrada al año nuevo, si es que tú no has tenido antes. Que en esta última parte de esta carrera, nuestras tristezas, nuestras congojas, nuestras desilusiones, que nosotros le demos la espalda a todo lo que nos angustia. Y que, Dios mío, nos paremos de frente hacia tu mesa. Y que podamos comer del banquete que tú has preparado para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Yo quiero que Satanás me vea comiendo de esta mesa. Yo quiero que los demonios me vean comiendo de esa mesa. Yo quiero que el espíritu de enfermedad me vea comiendo de esa mesa. Yo quiero que el espíritu de tristeza y de congoja me vea comiendo de esa mesa. Yo quiero que el espíritu de temor nos vea comiendo de esa mesa. Sí, Señor, que así sea, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate a la mesa. Siéntate. Dale la espalda a la prueba, dale la espalda al conflicto, dale la espalda a lo que tiene triste, tiene triste. Y siéntate. Siéntate en la mesa y come. Come del manjar que el Señor pone en ella. Come delante del diablo. Come delante de los demonios. Come. Come delante del que te atribula. Come delante del que te atormenta. Come delante del que te angustia. Come. Es la invitación que el Señor te hace. Ven, ven y come, porque yo te he servido una mesa para que participes de ella delante de tus angustiadores. Si quieres venir al altar, el altar está abierto en esta noche.